Muy buenas noches, buenas noches a todos los presentes, Policía Nacional. Para mí es un motivo de orgullo estar aquí, agradecer a toda la Policía General Palomino por la invitación, por este homenaje tan bonito. La verdad que siempre he estado muy, muy contento. En alguna ocasión pudimos trabajar con el general Palomino apoyando a los ciclistas, a los deportistas. Bueno, siempre he estado pendiente. Agradecer a todos. Cortas palabras, que son solamente agradecimiento. Muchas gracias. Palabras del señor director general de la Policía Nacional, mayor general Rodolfo Palomino López. Bueno, solamente para decirle a Nairo que por fin tuvimos la oportunidad de recibirlo en nuestra casa principal, en la casa de los policías, para decirle públicamente muchas gracias por lo que ha hecho por el deporte, muchas gracias por ser tan auténtico y tan fiel a esa bella patria suya boyacense, y decirle que en la humildad suya, en la de su familia, en la de esa estirpe del deportista y particularmente del ciclista, encontramos no solamente una identidad también policial. Decirle que en usted hemos visto no solamente a ese ser humano que es capaz de soportar las gélidas temperaturas de esos entrenamientos, esas a veces congeladas vías por las que usted tuvo que cosechar la gloria reservada solamente para quienes tienen el valor de sobreponerse a las dificultades con verdadera actitud heroica. No solamente quienes mostramos particularmente una devoción por el deporte y particularmente por el ciclismo, sino todos los colombianos, hoy admiran en usted como en Caterine, y por eso pocas veces se da en Colombia que se designe a dos deportistas como el deportista del año, ACOR, como en esta oportunidad 2013. Muchas gracias porque en cada niño hoy, en cada joven, se encuentra, podemos decir que se incorpora un Nairo Quintana. Así como los del modelo 50 pensábamos en Cochise Rodríguez, en niño, hoy se piensa en Nairo Quintana. Lo estábamos esperando simultáneamente que llegara con Caterín, nos había dicho que sí. No importa. Nairo, a usted lo excusamos que llegue tarde a una ceremonia. Lo que sí no queremos es que llegue tarde a la meta detrás de nadie, ¿oyó? Que lo esperen allá, ¿oyó? Y estamos seguros que así va a ser. En usted hoy no solamente estamos expresando el reconocimiento por los logros obtenidos, tuvimos que hacer precipitadamente este evento en este momento, porque difícilmente podemos lograr la coincidencia de nuestros dos mejores deportistas en décadas aquí en un mismo acto. Nairo, mañana muy temprano, estará nuevamente con su bicicleta y muy seguramente lo estará esperando el Alto de Sope, Tierra Negra y todo aquello. Vamos a procurar que ojalá siempre lo esté acompañando un policía para que jamás un accidente vaya a ser compañía suya, porque este empeño que usted está poniendo, ese empeño que le puso para dejar atrás a esos grandes deportistas con los que usted compitió, no queremos que se vaya a ver truncado porque algo se atraviese en el camino. Usted sabe cuántos buenos deportistas han visto, especialmente cuando el ciclismo de ruta se trata, ver truncada su carrera por un accidente. Queremos que esto, para lo que usted se vive preparando constantemente el logro de la gloria, lo sigue alcanzando. El sitial más alto del Tour de Francia, de la Vuelta a España, de la Vuelta a Italia, están reservados para usted. Que Dios le permita, porque sabrá también permitirnos a todos la dicha de verlo y seguirlo viendo en lo más alto de los podios a nivel mundial. Muchísimas gracias. Gracias por permitirnos igualmente este momento de alegría. En nombre de todos los policías de la patria, al hacer entrega en posición de esta condecoración que incorpora el reconocimiento de una institución por su capacidad de sacrificio y por su gran amor a la patria. Que Dios lo bendiga y le permita seguir dando pedalazos de gloria en beneficio de nuestro país. Muchas gracias.